desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. En Instagram, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios. En la última fotito que subí, también se ganó un par de entradas. Getting ready for Labor Day weekend. Ya mañana comenzamos Labor Day weekend. Today is the last day of August. Jueves 31 de agosto. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Aniversario también. Felicidades. Vamos a recordar. Llegó el tú. No trates de apagarme porque te apagas tú. No me humo, apague la luz. Mami, acelera, recordando, uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico con Alex Sensation. Ready? Suelta. Ni pa' tu lengua larga, sabes, te voy a indicar la identidad.

Sensation. ¿Y dónde están los poli aquí? Clásico. Ready? Check this out. Alex Sensation.

watching this too. Some freestyle flashbacks. Lance, you ready? Alex Sensation. Jueves Clásico. With your love so sweet. this record. Ready? Get the phone lines ready. Prepárame las líneas telefónicas. Vamos para el aire en breve. Estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo. Jueves clásico. Alex Sensation. Remember when we said goodbye, how wiped my tears, you didn't cry. We both said things we didn't mean, reaching for the hope, a cord between the screens. And I would try to calm you down, but you wouldn't listen. And now I find you're not around, and it's your love. Classic reggaeton, underground. Le metimos some classic Latin house, some house music, and some freestyle flashbacks. Si quieres una copia, me tira por IG. Alex Sensation. ¿Cómo es? Freezy, ¿cómo es? Sensation, ¿no? Sensation. Como tú quieras. Whatever. Whatever, hermano. Whatever. Guara. All right. Mi gente de Los Ángeles, gracias por la sintonía. ¡Ley! Mete mano, Sandra Peña, love you, baby. All right, mi gente de Nueva York, a través de la Mega, Puerto Rico, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Aquí estamos en vivo recordando. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito para mezclártelo también. ¿Para cuál concierto quieres ir? Tiquecitos para ver a Mike Towers, Arcángel, boletos para ver a Jayco, Maluma, Karol G. Me quedan un par de boletitos nada más. Y dinero en efectivo con la canción del millón pendiente. Ya regreso. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi body boy.